Fíjate, yo soy Uma-chan. Y desde mi montaña de nieve con clima extremo, en este lunes de Juntitis, vamos a ver el tema de las cosas que odiamos en vacaciones. ¿Qué cosas son las que llegan a arruinar tus vacaciones? ¿Alguna vez terminaste tus vacaciones en un hospital o con alguna lesión o alguna situación un poquito grave? ¿Qué cosas también son las que detestas que te ocurran en vacaciones? Hay cosas que dices, ¡ay, todo menos esto, por favor, eso no! Porque todavía algunas veces vamos de vacaciones con la familia y así, y los planes son como un poquito más diversos o fuera de nuestro control. ¿Alguna vez has hecho algún plan de vacaciones que se convirtió quizá en alguna terrible aventura? Y bueno, todo esto y mucho más, obviamente, solo por Radio Raccoon. Y por acá ya hay algunos chicos en el chat. Muy buenos días, Claire. Y en lo que empiezan a llegar todos los demás, todos los que hacen falta, todos los demás chicuelos que como que en la juntitis o como que tratando de zafarse del jefe o zafarse de alguna cuestión por ahí. Vámonos rápido con el mini primer bloque musical y yo regreso para saludarlos a todos. Así que chicos, ¡comenzamos! ¡Anime, anímate! Some deep now, huh? How about we all get some of that lovely food? 諦めちゃっていいのに。 Marrana Bajas, a Daniel Torres, a Huecote Uragiri, a Claire, a Hikari Dark, a Lucian Florant, a Chacacán XT, a ¿Quién me falta? A Laito, que también ya está de este lado, a Shinobi Alpha. Que por cierto, chicos, muchas gracias a todos los chicuelos que me escribieron por mi cumpleaños, que estuvieron ahí mandándome mensajitos y todo. Ah, y a Renato Recinos. Perdón, Renato. Y mandándome todos sus mensajes de amor, de felicidad y todo eso bien lindo. Fue súper bonito haber recibido tantos lindos mensajitos. Fue verdaderamente muy bonito, me gustó, me sentí muy querida por todos ustedes, gracias, me hicieron sentir especial. Y bueno, ¿cómo me la pasé en mi cumpleaños? Porque me preguntan, ¿cómo te fue en tu cumpleaños? La verdad es que todo salió sin planearlo mucho porque realmente tengo una fiesta de cumpleaños planeada con unos amigos el próximo sábado. Sin embargo, este fin de semana se suponía que yo iba a irme de vacaciones porque mi papá sí lo había planeado, pero por X o Y cuestión, pues no se dio por los hoteles y cosas de esas, ya saben, los hoteles se ponen medio locos, y pues no me fui, y entonces dije, bueno, este fin de semana, pues entonces me la paso durmiendo y comiendo cosas y rascándome la panza y jugando videojuegos y viendo anime. Y secuestraron a mis hijos, no, mi suegra se llevó a mis hijos el sábado en la mañana, muy tempranito en la mañana. Y pues entonces me quedé con Wikimogo sola y pues fue así como que bueno, pues vamos a desayunar. Y empezamos un día bastante extraño porque yo quería ir a desayunar barbacoa por aquí cerquita y el resultado es que cuando llegamos pues ya no había barbacoa. Fuimos a un pequeño bistro, un mini restaurantito que acaba de abrir por aquí. Y no lo había querido probar porque estaba como muy vacío, no he visto como que había mucha gente. Y resulta que la comida es extraordinariamente deliciosa. Es muy raro que yo vaya a comer a un restaurante, la entrada, el plato fuerte, el postre. Y que además la bebida me guste, eso es como rarísimo. Es la primera vez que me pasa y fue como que wow, qué rico, qué delicioso. Y de ahí, bueno, me fui a la TNT, cosa que yo no tenía planeado hacer. Me fui a la TNT, me fui a dar unas vueltas. Se me ocurrió, como no habíamos pensado en eso, se me ocurrió irme a ver esta nueva película de Suicide Squad. La disfruté mucho y después de ahí me fui a la casa de mi hermano pues a tomarme unas chelas con él. Y como que todo fue bastante, bastante bueno. Al día siguiente, bueno, me fui a comer con mi papá, porque mi papá me dijo, no estoy seguro de poder festejar después tu cumpleaños, así que vamos a festejarlo. Y me fui a comer a un restaurante de comida japonesa, bastante, bastante bonito. A mí me encanta ese restaurante, por ahí me tomé una foto. Me tomé tres fotos el día sábado, empezando como mi cumpleaños, como todo el relajo. No es cierto. Me tomé la foto saliendo de la TNT, ahí todo mi relajo. Me tomé una foto ya que es el domingo, como a mediodía, que cuando por fin llegué a mi casa para bañarme, después de haber tomado hasta por los codos. Y después ya en el restaurante japonés este que me encanta, me tomé la última foto. Eso fue como todo mi recorrido de mi fin de semana de cumpleaños. Y todo el fin de semana estuve recibiendo desde el viernes en la noche muchos mensajes de amor de parte de ustedes. Muchas, muchas gracias, fue de verdad espectacular. Y ahora sí, vámonos con esta cuestión de vacaciones. Cambiando de tema, pues lo que más dice Clarina Cora, pues lo que más puede arruinarme en mis vacaciones es quedarme sin dinero a pocos días de estar en vacaciones. Y he tenido accidentes con la piscina, como que no me llevo bien con ellas, que odio. Y lo que odio en vacaciones es que tenga visitas que no espero. Yo te ayudo a que te lleves bien con la piscina, Claire. Vamos a una alberquita. Y quedarse sin dinero en vacaciones sí es como frustrante, ¿no? Como que te quedas con las ganas de querer comprar cosas o no sé. Sí me ha pasado y es como bastante, bastante rarito. No, no, no, no. No es nada, nada deseable a nadie. Chacacán dice, trabajo como negro, ¿no? Sin querer tocar el tema racista, o sea, trabajando en exceso, pues. Por lo que raramente tengo vacaciones. Supongo que lo que más odio es... ¿Es qué? Que si vacaciono no gano dinero. Bueno, sí, cuando vacacionas no ganas dinero, es muy triste. Laito dice, vacaciones, nada malo. Ejemplo, hace 3 días fuimos en carro a baños termales. El único inconveniente era que no sabía manejar, así que me llegó. O sea, ¿sí fuiste o ya no fuiste? Shinobi dice, hola a todos. ¿Alguien ha visto Backfire Detective? Es un drama coreano. Si la vieron, ¿qué les pareció? A mí me encantó. ¿No la he visto? ¡Uy! ¿Andas viendo Playful Kiss? A mí me encantó Playful Kiss. Secret Garden me gustó, pero como que de repente sacan muchas no sé, como tantito relleno, y eso como que me desesperó un poquito, pero también me gustó bastante. Sin embargo, de las dos, mi favorita fue Playful Kiss. Sí, sí. Es que además en esta temporada como que salen como más cosas, más doramas, más anime, más de todo, y puedes como disfrutarlo, ¿no? Cuando estás de vacaciones y te quedas en tu casa, lo disfrutas como, oh, bonito. Shinobi Alpha, ok, dice la sinopsis. El detective privado Yun-san, que es interpretado por Lee Jeon, de repente se convierte en un vampiro, resuelve varios casos para sus clientes y al mismo tiempo trata de descubrir el misterio que los rodea. Ah. Suena bastante bien. Me parece que por ahí vi un manga con este tipo de historia, pero en lugar de vampiro era hombre lobo. Era bastante bueno. Como que esos coreanos tienen su toque. Sí, malditos. Dice Lucian Floran, lo único malo que me pasó en vacaciones fue que los profes de la universidad no nos echaron una mareada malévola y no nos dejaron una oleada de trabajo. A alguien le dejaron más trabajo. Que sufra. Pero eso generalmente no es en este tipo de vacaciones que son de verano, sino como que las vacaciones de primavera o las vacaciones, incluso las de diciembre, las que no son como que de cambio de año. Cuando son de cambio de año, bueno, aquí en México son vacaciones como de cambio de año, terminas, no sé, primero, o terminas secundaria y entonces vas a empezar preparatoria o así, ¿no? Cambias de ciclo escolar. Pero cuando son esas vacaciones de ahorita, por este lapso no van a estar, pero regresan para seguir con el mismo año. ¡Ah! Perdón. Cuando regresan para el mismo ciclo escolar, ahí sí como que te dicen, aquí está la guía para que no para que trabajes desde tu casa. Y entonces los maestros, no sé si se desquitan o qué onda, pero sí te dejan investigar. O sea, no te dejan ir a museos, no te dejan ir, no. Investigas historias, resúmenes, de tal a tal cosa del libro. O sea, sí son como tareas que han dado. Sí, como que se pasan. Ay, ay, ay, ¿es esto? Ah, por acá nos piden Fear and Loathing in Las Vegas. Scream hard as you can. Ok. Vamos a ver. Ahí está. Scream hard as you can. Ya, lista. Chan, chan, chan. ¿Qué más? Una de las cosas que yo detesto que sucedan en mis vacaciones es que me piquen los moscos. O que me piquen los insectos. Tengo una muy, muy, muy mala suerte para esa cuestión de los insectos, de los bichos. Generalmente las hormigas son como muy tranquilas, las negritas. Me han mordido esas hormigas negras. No las rojas que dicen que son las que son como las agresivas, sino las negritas. Me han mordido hormigas negras. Me han mordido arañas. Me han picado mosquitos. No, o sea, sí me han pasado como... Pero además me pican los mosquitos y generalmente te quedas con una mini ronchita, ¿no? Así. No sé, menos de un centímetro. Te pican mosquito, menos de un centímetro. A mí se me hacen ronchones del tamaño de la mano. En las piernas, en los brazos, donde me ha picado. O sea, y me pongo repelente, me baño en repelente y que ponte no sé qué. y cosas de ese tipo y nada, o sea, como que no sé, tengo una atracción severa con eso de los mosquitos. No sé si a alguien más le pasa y sufre como yo. Sí, sí es cierto, Chagacán, las hormigas negras nada más comen hojitas. O sea, comen hojitas y recortan vegetación y ya. Pero a mí me mordió una hormiga negra. O sea, sí me hizo, me sacó como... Me mordió y yo fui con... Porque estaba en un hotel. Estaba como, yo creo que tendría como unos 10, 11 años. Y fui con el del hotel porque le dije que algo me había picado. Mi papá estaba ocupado y me dijo, ah, sí, las hormigas negras que están en el jardín suelen picar, suelen morder y te sacan unas como ronchitas. Y tenía una roncha enorme en mi dedo. O sea, sí fue así como que, what the fuck. Sí, no fue nada lindo, ni. Sí fue así. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué hacen eso esas hormigas? Y sí. Te pican los mosquitos, Laito. ¿Pero te pican los mosquitos y te dejan ronchotas o te dejan ronchita? ¿Será? Yo creo que sí, la sangre azul no, llama mosquitos. No, leí y estuve informando porque ya saben que en Facebook la mitad de lo que ya saben que en internet la mitad de las cosas son verdad, la otra mitad no sabes. Hola Lord Overlord, así que me puse a... leí un documental que pasó ahí en Facebook sobre esta cuestión de la sangre y de los tipos de sangre y que llaman y, o sea, que como que tienen distintos olores y los mosquitos les gusta más un tipo que otro y resulta ser que es verdad, resulta ser que dependiendo del tipo de sangre que tengas, la cantidad o la frecuencia con la que te pican los mosquitos por el olor, por el sabor, por estas cuestiones. Y a los A, a los que tienen sangre tipo A, son a los que más les pican los mosquitos, a los que más les persiguen los mosquitos. Y los de sangre tipo O, curiosamente, son los que como que menos les pican los mosquitos. Pero sí, como que ahí hay una cuestión extraña. Sí, ronchas feas tipo chupedo. Sí, son como que, ¿por qué me hacen esto? Es bastante, bastante feo. Y bueno, por acá, ¿qué? Por acá alguien ya comentó, por acá de este lado. Ay, ay, ay. Ay Dios, dice Julio Mármol. Buenos días, Omachan. ¿Podrías poner el opening 13 de Detective Conan? Ok, vamos a poner el opening 13 de Detective Conan. Y por acá dice Alejo Díaz. Hola, Omachan. Mis vacaciones. Fui a San Andrés, Colombia. Y cuando estuve en el mar, me picó una guamala. Estuve todo el día en urgencias aplicándome ungüento para evitar alergias. Oh, eso sí es algo frustrante. Muy, muy frustrante debe haber sido eso de las aguas malas. A mí también me ha pasado, sin embargo, bueno, hay de aguas malas o aguas malas, que son, hay unas que sí son venenosillas, otras que nada más te queman y te dejan un ardor bastante, bastante intenso. Y a mí me picó una de esas, una de dolor y ardor bastante, bastante fuerte. Sin embargo, hay una forma... poco ortodoxa para estas cuestiones del agua mala, que de hecho ha salido en bastantes ¿cómo se dice? En bastantes programas, en algunas caricaturas, ¿Qué es eso de que te haces el baño sobre ti mismo? Suena tan feo, pero es tan real. Y así reduces esta cuestión del ardor, del dolor y hasta, bueno, se te llega a quitar. Y obviamente no es como lo más agradable que quieras pasar, pero pues sucede, ¿no? Pero yo soy de lo, pues es que no sé. Entonces, si esto es sangre azul, Laito, ¿qué te digo? ¿A los niños les pican más? Sí, porque su sangre todavía es más joven y además tienen todavía ese olor a juventud. Sí, tiene sangre rara. Aquí Light me pasa una foto de su cuello. ¿Es tu cuello? ¿Es tu cuello? Y no veo nada. Pero ese sería un buen lugar para morder si fueras vampiro. Hola, Uma Senpai, aquí reportándome. Saludos de Argentina, Buenos Aires. Gracias, Facu Julián, por estarnos escuchando. Vámonos con este bloque musical. Vámonos con el bloque musical. Y yo regreso. No se vayan, chicos, esto es Anime Anímate. ¿Qué es lo más horrible que te ha pasado en tus vacaciones? ¿Qué cosas son las más cosas horribles que te han pasado en vacaciones? ¿Piquetes? ¿Algún accidente? En fin. Todo esto que después... entre que te ríes y entre que qué coraje. Pero bueno, vámonos con musiquina y regreso, chicos. No se vayan. Aquí seguimos en Anime Anímate. The pain and the pleasure all come together. 筋力見るのよと、うつむく私に何も言わずに、ポケットの中で強く握りしめて君、いいのよ競い愛咲く花のように、物言えな目にさえもよりその姿が輝くように、隠した優しいあの場所まで、今はまだ二人お互い走り続けようね、君と鮮やかな色になるその時まで、会えない日々が愛しさ増してゆくよ、そしていつの日にか私が多すぎて、時々選べず迷ってしまうけれど、結局振り返ればいつだって自分が歩み気づいてきた一筋の道が今につながっているよ、そして人に褒められる道よりも自分が喜べる道選ぶべきだと君が教えてくれたね、君と約束した優しいあの場所まで、渋滞に巻き込まれていらだつ時は空を見上げよう、愛たさに先急いで大切なもの見落とさないように、泣き虫の日々も笑い話になるよね、きっといつの日にか眩しすぎて目がくらみ何も見えず、時に進む方向を見失うけれど、その光に酔って今足元に伸びる黒い影も頼りに歩いて行こう、 Go away、 君と約束した優しいあの場所、そこはきっと互いに甘えるための場所じゃない、いつか暖かな風に包まれ抱き合える日まで、冷たい追い風に立ち向かっていこう、今はまだそれぞれに この先に待っていても 僕一人きりでも変えても何の意味もないの名前を叫ぶよ僕の名前を今でもここにいるよ聞こえてるかないなくてもいいか一人つぶやいて空見上げてた風に紛れてどこからか聞こえた僕の名前僕が僕で入れるよりもらったものそれぞれに今を歩いてる僕らが笑えるように生きている意味を確かめ合いながら進めるように名前を呼ぶよあなたの名前をあなたがあなたで入れるように悲しみに暮れてあなたの涙がこぼれるとき寂しさに溢れた心がしぼんでくとき名前を呼ぶよあなたの名前を僕の名前は呼んでくれたみたいに され もおかしくない Love Lost Love。 Pam, pam, pam, pam. Chan, chan, chan, chan, chan, chan. Tú. Hoy es cumpleaños de. Nací. Hoy es cumpleaños de Waddy Ecker, de Roberto Martínez y de Chander Parkash. Así que para ellos y para los chicos que el día de ayer cumplieron años, que son Gutiérrez, Marcia y Kirisaki Yukina. Además de Jesús Ordóñez, que cumpleaños el mismo día que yo, y Elena Gese, para ellos, les vamos a decir su feliz cumpleaños estilo anime animate, que además agregué un poquito más. Encontré esta canción que la había olvidado, así que vamos a disfrutar de las canciones de feliz cumpleaños y ojalá su fin de semana dure más, digo, su cumpleaños. Dure más todavía que el mío y se los festejen todavía mucho mejor. ¿Sale? Vamos con la canción de feliz cumpleaños para Elena GC, para Shusina Hasono y para Jesús Ordóñez, así como para Kirisaki Yukina, para Gutiérrez Marcia, para Waddy Ecker, Roberto Martínez y Chander Pakash. Ok. Que seas muy feliz, abre tus regalos, que seas muy feliz, con tus 200 años para el es mundo. Tu cumpleaños. Happy birthday to you. Happy birthday to you. 私からあなたへと。 listo, así, así, así son estas cosas. ¡Feliz cumpleaños de verdad, chicos! Que se la pasen súper, súper bien. Por este lado... ¡Ay! Que si quiero morder a Light, pues se ve bonito el cuello. Vamos a morder a Light. Yo recuerdo que cuando iba a acampar por 5 días en las montañas con mis amigos, pero no pudimos hacerlo, pues esa semana hubo una tormenta que nos impidió tener nuestro campamento, dice Shinobi Alpha. Oh, fíjate que ir a acampar, a mí me gusta ir a acampar. Y hace años, pero años que no voy a acampar. Pues qué triste que no pudiste ir a acampar, es como bonito. Tan, tan, tan, tan. Lord Overlord dice, la verdad es que a mí no me molestan las plagas en los viajes, más bien yo aprovecho y los conservo en alcohol a los bichos que encuentro en las salidas. Pertenezco a una institución de socorro y durante una excursión una amiga se internó en la maleza al llamado de la naturaleza, quiso hacer pis. Se encontró con una culebra, a lo que corrió por el susto, se cayó y se fracturó el brazo, lo que nos tocó bajar en camilla de la cumbre del cerro hasta la carretera cuando ya empezó a caer la noche y nadie había llevado linternas. Esa sería una experiencia no muy agradable, aunque no sirvió de práctica. Oh. Sí, bueno, es que también pues, si te asustas, pues reaccionas así nada más porque sí, no es como que lo pienses. Y más si ves una víbora, porque no entiendes. En ese momento, como que no te cae el 20 de si es, a ver, déjame ver si es venenosa, si no es venenosa. Y todo ese tipo de cosas. Aquí Vic dice, ¿qué? ¿Qué dice? Yo subí una plaga en mi casa, eso dice mi madre. El tema del día de hoy, lo que más odias de tus vacaciones, accidentes, tareas, anécdotas, vacaciones malas, qué más, todo lo que se les ocurra. Ya por acá ya pusimos la canción de Monday, de Opening the Basel Scout. Sí, ya empezaron, ¿no? Sí, ya pasaron. ¿Qué más por acá? Dice Lecto, lo que yo digo es que cuando voy de vacaciones compro mucho, el problema es para cargar todo tú solo. Ah, eso también. ¿O no les ha pasado que llevan todo ordenado en su maleta? Así, bien acomodado, lo cierran, ya saben, esa cerrada presión. Y cuando regresan, y bueno, cuando están haciendo su maleta ya para regresar del viaje, de sus vacaciones, las cosas como que ya no caben. Aunque las acomoden del mismo manera y digan, no, pues es que estoy aquí y así, ya no caben. Eso me ha pasado, tarea. Eso me ha pasado mucho y yo... Chacacán, que ya se nos puede trabajar. Dice Roniel 3009. Machan, una mala experiencia que me pasó en vacaciones fue en el mar, ya que casi me ahogo porque me cayó una ola encima. Me arrastró, no sabía qué hacer hasta que un señor me agarró del brazo y me sacó. ¡Órale! Te revolcaste, te llenaste de arena. Eso es como nasty. Cuando vas al mar y te revuelcan las olas y todo se te mete de toda la arena por todos lados. Bueno, a mí no me gusta eso. Me gusta disfrutar el mar, ir al mar, estar ahí. Pero pues obviamente siempre se te mete arena. Pero cuando se te revuelcan las olas, como que se te mete arena en exceso, en hoyos donde tú no sabías que tenías, lugares donde no pensabas que existieran. Y Linoco 23, bienvenido. ¿De qué traquilla te hablaron al chicuelo? Nada de eso. ¿Cómo que es homofóbico? Fuera los homofóbicos, no soportamos esos comentarios homofóbicos. Hola, hola, Vocaloid Warrior. ¿Qué tal cuentan las vacaciones? ¿Qué tal cuentan las vacaciones? Dice The Big. A mí me da asco el mar. Bueno, pues es que el punto dan puntos de vista diferentes. No soportamos personas intolerantes. Dice Roniel, tenía las orejas y la boca llenas de arena. Sí. Ah, bueno, en la piscina. También la piscina es rica, dependiendo. Tiene sus cosas buenas ir al mar y también tiene sus cosas buenas estar en la alberca, ¿no? Es como... Ay, no sé, es como rico. Ay, ya quiero ir de vacaciones. Tendré paciencia. Por algo se canceló. Además, fue muy chistoso porque se suspendieron mis vacaciones. Como les dije, este fin de semana se suponía que me iba a ir de vacaciones a la playita. Y aquí en México llegó como un... ¿qué es? Como un huracancillo, como algo así medio extraño. Y el lugar de donde iba a ir está sufriendo así como entre lluvias y ya saben esas cosas de huracanes y no salgan a las playas. Y entonces qué bueno que no fui. Si no, estaría de malas. Ah, pero todo bien. ¿Qué dice David? ¿Asu? ¿Qué es Asu? Que te diga así a ti. No entendí qué quisiste poner ahí. Si no me ves es porque se me apagó el celular. No, de por sí ya te extraño. O sea, luego ya no estás porque tu celular se pone todo intenso. ¿Qué onda con tu celular? ¿Qué más les han pasado cosas malas? ¿Qué otro tipo de cosas malas les han pasado en sus vacaciones? Que llegues y haya mal clima, ¿no? Eso también te pega. Eso de que llegas y haya un mal clima que no esté... Pues que, como que no esté. O sea, si vas a la playa, que no esté soleado. Si vas a ir a un bosque a acampar, por ejemplo, que esté lloviendo muy fuerte o que haya aires muy fuertes. Eso como que no está padre. ¿De qué te perdiste? Pues de música, supongo. Te llamaré Asu entonces, en lugar de Zepic. Ok. Yo te pongo... No puedo ponerte un mote, un apodo, un sobrenombre. Primero porque tú ya te lo pusiste y en segundo porque no tengo tanto el gusto de conocerte así tan personalmente. Eso de ponerte como apodos o motes o cosas así son como cuando ya te conocen bastante. Sí, te extraño, Vocaloid Warriors. Entonces sí, dejémoslo en Asu, ¿va? ¿Qué tienes que hacer, Linoco, para pedir canciones? Pones @ Umachan. Quiero esta canción y ya yo te la pongo con todo gusto. Así en el chat, @ Umachan, y ahí me la pones y pues ya. Y ya, eso es todo lo que tienes que hacer. Ya si le quieres poner, por favor, se agradece. ¿Qué dice Umachan? Que vayas cuando está en temporada alta. Oye, sí, porque además... Pero además, no es temporada alta, temporada altísima, porque es cuando toda la gente satura todo. Satura las playas, satura los restaurantes, los centros comerciales, todo el lugar está como muy plagado de gente. Y ¡ay! Y dices, tengo que ir a comer a un restaurante. ¡Ay, no! Hay mucha gente y tienes que esperar filas y tienes que esperar tiempo y tienes que... No. Hay mucha gente. Laito dice, un saludo para mi hermano Denis. Ok, saludo para el hermano Denis. Denis, ¿qué haces? ¿Cómo le haces para soportar a Laito? Azu dice, es que mi nick es extraño. Sí, es extraño. Yo no sé por qué te pusiste eso así. Te hubieras puesto Azu. Y ya. Que por cierto, ahorita que me acordé, sí ganaron el reto del jueves, así que tengo que ver ahí con los bosses esos. Con los boss Para ver cuándo hacemos el programa de 4 horas, ¿sale? No se me ha olvidado, lo tengo bien pendiente. Dice Facu Julián, aquí en Argentina las playas son un caos de tanta gente. Ay. Sí, no, no es como lindo. O como en Japón, sí, ahorita que puso Claire esta foto, me acordé, las albercas japonesas, estos centros playeros, porque acuérdense que les también van a como balnearios, como centros donde hay muchas alberquitas, y se saturan horror, no puedes nadar, o sea, realmente están en el agua, flotando, pero nada más, no tienen como mucho espacio, es como del asco eso. ¡Sí, vago! ¡Mi vago ya llegó! ¡Órale! ¡Qué buena rola aquí nos pide Linoco! Naruto Shippuden Opening 16. Sí, ¿verdad? Sí. Esa está muy buena. Ok, ya está puesta Linoku. Dice Huecote dice, saludos, en vacaciones de Navidad recuerdo que al ir a la primera posada por entrar a la piñata y acaparar todos los dulces me cayeron encima varios personajes y me dislocaron el hombre y se arruinó el resto de las vacaciones. Es que, aunque no lo crean, las piñatas son una cosa salvaje. Bueno, Sí, es bastante salvaje. O sea, le pegas para empezar a la piñata con un palo. Porque además afortunadamente las piñatas ya cambiaron. Y ya no son de barro. Es muy difícil encontrar de esas piñatas que son vasijas o ya de barro. Y las cubren con papel. Ya la mayoría son como de cartón bastante grueso. Pero el tratar de romperla con el palo, que además es un palo bastante grueso y tiene que ser macizo para poder romper la piñata. Y si por si fuera poco, pues todos, si son adultos, todos se avientan por las cosas y es como más violencia. Extrema violencia, extrema. ¿De qué, Claire? ¿Después de qué no pudiste regresar a las piscinas públicas? ¿Mi hermano está formado? Dice que está formado. ¿Formado? Es decir, No entiendo. ¿Formado? ¿Ejercitado? Es más fuerte que tú y por eso te aguanta. Bueno, de por sí a mí no me gustan mucho las piscinas públicas, son como que... Van a decir que soy medio payaso, pero no, me da cosita las piscinas públicas. O sea, no las de los hoteles, porque esas tienen cierto cuidado, sino donde van cantidades exuberantes de gente, balnearios y todo ese tipo de cosas. Sí, esas sí. Sí, me pone, no sé, como nerviosa. El opening de Mijijijo. Ya no sé hablar. De las piscinas que estaban tan llenas. Y sí, y además se hacen pipí. Y la cantidad de gente que va es como... O sea, imagínate si cada persona que va a las albercas es públicas. Si por cada persona que va alguien, o sea, cada uno se hace pipí en la alberca de Guacala. En el servicio militar, eso que... Ya me perdí, de repente sacan cosas que no entiendo. No se nota cuando se orinan por los químicos. Hay algunas en algunos lados donde se orinan porque sale azul. Eso sí es cierto, pero es en muy pocos balnearios y son en balnearios que son obviamente balnearios de como de alta calidad. Y pues aquí no, yo no he visto ninguno que haga eso. Dice que mejor por eso me junto con mi familia y rentamos una casa con piscina. Sí, eso es como más, más divertido. ¡Invítame! ¡Ay, Dios! Ya me hace falta una escapada a la alberca. Una vez fuimos de excursión con la escuela a una piscina y un niño se hizo... Se hizo del 2. Y guacala, qué horror en la piscina. Dice Shivago, por eso mejor voy al río de donde vivo. Y mejor no te explico qué pasa en los ríos. Roniel, los campamentos, dice Roniel 3009. Los campamentos los detesto. Una vez fui a uno y todo el mes estuvo soleado y todos los días del campamento parecía diluvio lo que caía. Ah, ya, o sea, todo el mes estuvo soleado y los días que los dos días que te fuiste de campamento llovió como si fuera un diluvio. Ah. Ya entendí. No sé leer, perdón. No sé. ¿Qué es lo que les decía? Eso del mal clima cuando te vas de vacaciones es como que... ¡Ay, qué espanto! ¿Por qué? Sí, es como... Sí, es el clima es lo que a veces te mata las vacaciones. No. No es tan divertido. El clima no sé. Es que ay. Cuando te toca mal clima, qué espanto. No encuentro las palabras para definir esa sensación que sientes cuando llegas a un lugar de playa o a un lugar de campamento y dices, ah sí, vámonos de campamento porque está soleado y está bonito y vámonos. Y llegas y lluvia, no, necesito un diccionario nuevo como para formular esa palabra. Sí, con esas historias ya no dan ganas de salir. No, al contrario, deberían de darte ganas de salir así, cambiamos esa situación. Vámonos con otro bloque musical, y yo regreso, chicos, no se vayan, todavía seguimos aquí en Anime Anímate. Ah, los terrores de las vacaciones, qué cosas son las que más odias de tus vacaciones. Y yo regreso, no se vayan. Oh, 「青い闇が咲い それじゃまたねと小さく振るよ。改札の先目で追いかけて、期待通りにはなかなかね。小さな明かりで満たされてく、一人きりで受ける水たまり、なんだか思ってたよりもう一つ。自分勝手にはなれないね。何かが壊れてしまいそう。

知りたいよ。カカカカカカ想い初恋 いつもの図画だ。 ピカピカ光る アイデンファミンだ。 空の飛べそうさ、カカカカカカ想い。 Podemos continuar persiguiendo tu recuerdo. Cada noche puedo verte en mis sueños tal como eras tiempo atrás, intentando escapar de un campo de espesa hierba sin final. Y recuerdo que trataba de correr para poderte alcanzar, pero nunca tuve el aliento suficiente para seguir tras de ti. Uno, dos años pasaron sin piedad y no he vuelto a ese lugar donde te conocí, mas mi corazón siempre me pide regresar. Los sueños no son de verdad, debo creer en la realidad, pero cómo negar lo que siento en mi corazón. Aún estoy buscándote la luz de aquel distante recuerdo. La tristeza invade mi alma en la oscuridad, porque yo tengo que vivir sin ti en este mundo. Cada día yo te observo en mi mente y no te logro olvidar. Anhelarte es un castigo y me lamento porque solo te puedo soñar. Ah, y ahora me envuelve el dolor como una sombra de interminable pesar. Mi corazón y no lo puede dejar. Si al soñar te puedo mirar, como quisiera ya no despertar, pero debo seguir en la cruda realidad en que vivo yo. ¿Cuánto tiempo debo perseguir aquel distante recuerdo? La tristeza invade mi alma en la oscuridad, porque yo tengo que vivir sin ti en este mundo. Oh, oh, oh. Debo aceptar con muy grande dolor que ya en este mundo no te encontraré, aun a pesar de que un vacío existe en mí. Por nada me rendiré. Los sueños no son de verdad, mas ellos me podrían consolar para poder seguir llevando por ti una cruz de cruel dolor. Si al soñar te puedo mirar, tu imagen en mí nunca morirá. ¿Cómo por olvidar si en mi mente aún existes tú? Al final te voy a encontrar viviendo en mis sueños otra vez. Pasará el tiempo y por tu recuerdo sufriré, pero aprenderé a vivir sin ti en este mundo. Chan. ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Ah! Me le piqué. Sí, muchas veces es el crimen el que te arruina las vacaciones. Ay, ¿por acá qué? ¿Me decía? La familia arruina parte de las vacaciones antes de salir al pleito, salen molestos y durante las vacaciones siguen las discusiones. Eso sí, si la familia no está como bien preparada para pasar un rato junto, sí se vuelve bastante, bastante pesado eso de las vacaciones. ¿Por qué hay tantas páginas afiliadas? Porque nos gusta ser amigos y que hagan amigos ustedes. Por acá dice Azul que a él no lo dejan salir de vacaciones, ya le dejan cuidando la casa. Lo perdón que te puede pasar es que termines perdiéndote en el camino. No, pasas por una ruta panorámica. Y sí, por aquí decían, lo mejor es que te pierdes y encuentras el GPS, ya saben, Google Maps o ese tipo de cosas. Y ya Pues encuentras tu camino. Pero hay lugares donde, aunque no lo crean, no hay internet, ¿eh? Te pierdes en el camino Sí, te pierdes. Sí, como que no es tan lindo eso de perdernos. ¡Ah! Y bueno, creo que ha sido todo por el programa del día de hoy. Sí, esto ha sido todo por mi parte. Gracias por haber escuchado Anime Anímate, chicos. Y nos escuchamos el día de mañana, martes. Recuerden, martes de 11 a 2. Sí, mañana de martes de 11 a 2, horario de México. Así que si viven en otro lado, pues ahí calcúlenle más o menos. Yo seré Uma-chan. Los quiero mucho. Cuídense. ¡Mua!